12 y 5 minutos, entramos en el tiempo de política local. Ya saben que los martes a esta hora, a partir de las 12, nosotros nos quedamos con contenidos de carácter político. Lo hacemos con un turno de intervenciones en el que van pasando las diferentes formaciones políticas con representación municipal, es decir, incluidas, por tanto, la corporación local. Y ese turno de intervenciones lo cierra el Partido Socialista. Hoy nos acompaña la edil socialista Madalena Burdallo, que además es responsable en el gobierno local de Mujer y Políticas de Igualdad, de la emisora municipal de radio o de Transparencia y Calidad Administrativa. Le damos ya la bienvenida a Madalena Burdallo. Buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues durante los próximos 30 minutos vamos a abordar diferentes cuestiones dentro de lo que es el marco de la política local, pero especialmente el programa de hoy lo quería dedicar el PSOE de Ubrique, pues en torno al tema de la igualdad, en torno a todo lo relacionado con esa conmemoración que se celebraba precisamente el pasado, ayer lunes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y ese es el motivo por el que la persona que asume en el gobierno, en el Ayuntamiento de Ubrique, el tema de mujer e igualdad, pues va a llevar a cabo hoy esta intervención política, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que hoy es una oportunidad más, ¿no?, para tanto como concejala del Ayuntamiento y como política general, ¿no?, de en este caso del Partido Socialista, pues recordar que estamos en una semana o en un mes, ¿no?, en un contexto de días en los que, si bien venimos trabajando durante todo el año diferentes acciones y diferentes políticas en materia de género, en materia de lucha contra el maltrato, contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, pues quizá en estos días es un poco más importante recalcar esas actividades, recalcar que no podemos dejar de luchar, que no podemos descuidarnos, que estamos en momentos quizás un poco más delicados y en los que tenemos que seguir pues levantando la voz y diciendo que, en este caso, que el Partido Socialista está dispuesto a luchar, ¿no?, si cabe el término, para seguir abordando pues las materias de género, ¿no?, y la búsqueda real de la igualdad. El ámbito de la conmemoración del 25N siempre se ha venido trabajando por parte del Ayuntamiento de Ubrique durante esta última legislatura con el gobierno socialista, pero es sin embargo en este contexto actual en el que cabe dedicar el espacio de política de hoy a este asunto. ¿Por qué? Porque podemos detenernos ahí, ¿no? Es cierto que desde que estamos en el equipo de gobierno del Ayuntamiento no ha habido un 25 de noviembre o un 8 de marzo que hayamos, en torno a esos días, ¿no?, pues realizado diferentes tipos de actividades adecuadas al contexto nuestro de Ubrique, ¿no? Pero, bueno, es verdad que estamos viendo, pues, en otros ámbitos administrativos, en otras administraciones, pues que el tema de hablar de género parece que nos está costando, parece que se están utilizando nuevos términos, creo que quizás inventados, ¿no?, porque yo hay términos como el concepto de intrafamiliar o también mal usado feminazi, que se utiliza muchas veces para dirigirse a las mujeres. Me parece que son conceptos, aparte de que son inventados y no tienen cabida en el lenguaje, no están siendo bien utilizados y se están utilizando para agredir a la mujer y en definitiva para romper la sociedad, porque formamos parte de la sociedad las mujeres al 50% y la lucha feminista no debería de ser algo exclusivo de la mujer. La lucha feminista tiene que ser algo social. La violencia de género no es un problema de las mujeres. Las mujeres no tenemos ningún problema. La violencia de género es un problema social. Y mientras no haya un convencimiento por parte de toda la sociedad de que esto es un problema de todos y todas, seguirá habiendo pues brechitas, ¿no?, que utiliza el patriarcado, que utiliza el machismo para hacer daño social, porque me reitero que estamos hablando de un problema social, no un problema de las mujeres. Entonces, bueno, pues la finalidad siempre como políticas sociales nuestras es intentar que concienciar ese movimiento social, concienciar que toda la sociedad en general se haga cargo de este problema y que poquito a poco vayamos pues haciéndonos más fuertes todos y todas. Yo este domingo, en la marcha que tuvimos contra la violencia de género, noté positivamente, podemos hacer análisis positivo de toda la actividad, análisis positivo, análisis negativo. Yo en concreto este domingo sí noté una participación algo mayor de hombres. Me visualicé que, bueno, aparte de las mujeres, muchas ya muy conocidas, ¿no?, en este tipo de actividades, gente que, bueno, a lo mejor no se les ve y se suman, quieren dar ese día el paso a sumarse contra la violencia de género, pero me llamó la atención de manera muy positiva el ver a hombres en la lucha contra la violencia de género. Es algo muy importante por lo que vengo diciendo, porque no es un problema nuestro. Yo no tengo ningún problema, tú no tienes ningún problema, las mujeres que nos están escuchando no tenemos ningún problema. El problema es social y no podemos tolerar que vengan nuevas fuerzas políticas extremistas, ¿no?, radicales, a decir que no tenemos ningún problema. Claro que lo hay, pero no es de las mujeres, de la sociedad, y no podemos consentir ese ataque, ¿no?, a la mujer y ese menosprecio a algo que venimos ya durante tantos años luchando, que obviamente tenemos que ir reformulando. Cuando hablamos de feminismo hace 60 años, 70 años, no es el mismo feminismo del que hablábamos ahora. La lucha feminista de hace 70 años no es la lucha feminista de hoy día. Nos vamos reformulando porque los objetivos a conseguir son nuevos, son diferentes, y tenemos que ir adaptándonos a los cambios sociales y a las necesidades reales, pero siempre buscando la igualdad. Y eso tiene que ser, el feminismo tiene que ser un concepto que evoluciona, igual que evoluciona la sociedad, pero me vuelvo a reiterar, es un problema social el maltrato, es un problema social la discriminación de la mujer, es un problema social la violencia de género, y todas las personas, independientemente de nuestro sexo, tenemos que estar involucrados en ella. La negación o el silencio a una realidad, el de la violencia de género, o la manera de desacreditarlo, quizá, pues son motivos por los que, bueno, se plantea, ¿no?, esta temática en el espacio de política de hoy, ¿no?, por parte del PSOE. Claro, la violencia de género, hay quienes intentan eso, que no inventar otros términos, ¿no? Yo cuando escucho el término violencia intrafamiliar, ¿qué es violencia intrafamiliar? Tenemos conciencia de que si, ahora también escucho estos días, ¿no?, si algunas noticias, si un hombre en estado de embriaguez maltrata a su mujer, ¿la pena es menor o es menos culpable que si no está, que si está sobrio? Vamos a ver, si una persona está conduciendo un coche y tiene un accidente y mata a otra, es un problema social, todos consideramos que ha habido una víctima por un mal uso del alcohol y conducir al volante. ¿Eso lo llamaríamos violencia intracircular o cómo le denominamos a eso? Si un hombre le pega a una mujer, independientemente de que esté borracho o esté sobrio, es un problema de violencia de género. No es un problema que tenga que ver con el alcohol. No me pueden decir nadie. ¿Y qué pasa cuando una mujer le pega a un hombre? Cuando una mujer le pega a un hombre también tiene sus condenas. El Código Penal recoge todos los tipos de violencia. Tenemos un Código Penal que en función de la persona que delinque, pues se le aplica una condena u otra en función del acto que ha cometido. No podemos decir que la violencia de género condena al hombre o que intentamos criminalizar al hombre, no. La ley contra la violencia de género condena al agresor, al maltratador, condena al machismo, condena a la misoginia, no condena al hombre de manera general, condena actitudes concretas de hombres concretos que abusan, abusan de la mujer, tanto a nivel físico como a nivel económico, que ejercen violencia de manera psicológica, que incluso dentro de los matrimonios y de las propias parejas existen abusos sexuales en algunos casos. Eso es lo que se condena al hombre. De manera genérica, no se le condena. Y ese es un discurso que, bueno, pues hay que reforzar durante esta jornada, ¿no?, especialmente, y en el que se viene trabajando, ¿no?, también desde el Ayuntamiento de Ubrique, del Gobierno Socialista, que es el Ayuntamiento de Ubrique. Claro, desde el Ayuntamiento pues establecemos diferentes iniciativas. Tenemos también la suerte que ya llevamos dos años en el que el Gobierno de la Nación, el Gobierno Central del Estado, pues está destinando dinero directamente a los ayuntamientos a través del Pacto de Estado. Con este tipo de iniciativas lo que se pretende es que, bueno, fue una ratificado, ¿no?, por todos los grupos parlamentarios del gobierno, y lo que pretenden es que la violencia de género se trabaje de manera más focalizada con los problemas reales de cada contexto. Si bien es cierto que la violencia de género es algo común, ¿no?, a la sociedad, como venimos diciendo, que es un problema social, pero quizás actividades puntuales que requiera, en este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique, pues no tengan nada que ver a lo mejor con actividades puntuales que requiera, yo qué sé, el Ayuntamiento de Vigo o cualquier otro de otra parte de España, ¿no? Entonces, el Estado decide que seamos los propios ayuntamientos los que gestionemos estos presupuestos, que, como digo, están enfocados a actividades, son 11 líneas de trabajo, 11 en los que establece el Pacto de Estado, que pretenden que cada municipio, de manera contextualizada con su realidad, trabaje en base a esos 11 ejes, trabaje las iniciativas y en el formato que considere más adecuado para ir trabajando, pues eso, la concienciación, la prevención, la erradicación, en definitiva, la lucha por la igualdad y la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Y en ese marco, bueno, pues se trabaja desde la Delegación de Igualdad, de Mujer e Igualdad, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, la Delegación del Ayuntamiento de Ubrique se llama Mujer y Políticas de Igualdad, porque decir solo mujer, pues sentíamos que necesitaba algo más, y había otros colectivos que requieren esa concienciación social. También hablamos de los colectivos LGTBI, que están muy inmersos también en Ubrique, en las líneas de trabajo, las actuaciones, los órganos que tenemos de participación también están incluidos, porque tenemos en Ubrique asociaciones de movimiento LGTBI, y en definitiva lo que hacemos desde el ayuntamiento, pues gestionar como entendemos que tiene que ser, a través de las políticas sociales que entendemos que el PSOE tiene que marcar, y como nos sentimos como socialistas, pues políticas sociales que nos hacen, pues eso, interactuar con las personas, comprometernos, escuchar a los vecinos y vecinas, establecer acciones, pues, de prevención con los jóvenes en los centros educativos, tanto a nivel escolar de primaria como en secundaria. Establecemos en todos los niveles educativos diferentes acciones de prevención y de formación. Establecemos también acciones de formación con los cuerpos de seguridad, establecemos acciones conforme vamos viendo las necesidades, pues nos vamos adaptando un poco al contexto que creemos que tiene que ser a nivel social en general, para erradicar la violencia de género, para trabajar las acciones de igualdad, y, como digo, siempre contextualizado a nuestro municipio. Pues en este punto casi que también quería recordar todas las distintas acciones, ¿no?, que se han llevado a cabo durante los últimos años dentro precisamente de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, acciones de las que ya has dado cuenta, ¿no?, en algún caso, que vienen marcadas por distintas líneas, ¿no?, de intervención en el marco educativo, con la formación, por ejemplo, a los escolares y a jóvenes de nuestra localidad, en el marco, bueno, pues de acciones concretas, con campañas que se puedan llevar a cabo, o también en otro marco, como el desarrollo de jornadas reivindicativas como la de ayer, ¿no? Sí, claro. Como vengo diciendo, tenemos la suerte de contar con el Pacto de Estado, ¿no?, que nos da un poco de facilidad a la hora de movernos y poder crear diferentes iniciativas. Y son, pues, bueno, tenemos claro que parte del formato, una gran parte del formato de lucha para la igualdad, tiene que venir de mano de los jóvenes. Los jóvenes son, bueno, el futuro de mañana. Si no tienen una base sólida de concienciación y de creerse las políticas sociales y las políticas de igualdad, pues difícil lo llevamos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que eso, que tenemos que trabajar con los más jóvenes, a nivel formativo, con los institutos y con los más pequeñitos desde los colegios. Campañas de concienciación, dísticos, folletos, charlas, jornadas, actividades culturales, merchandising, todo siempre enfocado a la igualdad. Tenemos que recordar que Ubrique ha ganado 2 años premios de buenas prácticas de feminismo, premios agridulce, quizás, ¿no?, porque te reconocen el trabajo, te reconocen la labor, te están diciendo que lo estás haciendo bien, pero que estás haciendo bien la búsqueda de la igualdad, cuando eso quizás tendría que ser algo que tendríamos que tener ya conseguido, ¿no? No tendríamos que estar, tenemos que estar, por desgracia, pero no deberíamos de estar todos los años recordando que el 8 de marzo es el Día Internacional, el Día de la Igualdad de Género, que el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Deberían de ser cosas que tendríamos que tener ya asumida, pero como he dicho al principio, el feminismo tiene que ir reconstruyéndose. Se consiguió el voto femenino, se consiguió que la mujer pudiera trabajar, ya no es raro que una mujer trabaje, ¿no? Ya todas trabajamos, las que queremos, las que podemos, las que en nuestro patrón de vida puede estar se plantea la posibilidad, puede trabajar, ¿no? Pero la casa también, ¿eh? Que no se nos olvide. La mujer que trabaje, pero la casa también. Si hay que conciliar, ¿concilia quién? Por regla general, en mayor medida, en mayor porcentaje, concilia la mujer. Si hay que reducirse la jornada, se la reduce la mujer. Vamos a intentar cambiar esas cositas, ¿no? Que llegue un momento social en el que las personas, oye, que si hay en una unidad familiar hay descendencia y hay que conciliar para, pues, para la crianza de los hijos, de la hija, que no sea ya algo como sí o sí la mujer te tiene que reducir su jornada de trabajo. En Ubrique conocemos más o menos, ¿no? Mayor o menor medida el trabajo de la marroquinería, que es verdad que pues tiene sus horas de trabajo y un horario muy habitual, ¿no? El de salir a las 7, a las 8 de la tarde. Yo me encuentro muchas mujeres que intentan trabajar en la marroquinería, pero hasta las 2. Porque siempre son ellas las que se plantean esa reducción de jornada. Y ellos quizás pues lo tienen también asumido que es la mujer la que tiene que reducir para conciliar, para llevar a los niños al colegio, para recogerlos, para hacer la comida y tenerla preparada para cuando ellos lleguen. Por la tarde las actividades extraescolares se dedica a la mujer y el hombre por la tarde se sigue trabajando. Que no es que esté mal, pero es que tenemos que tener un abanico de opciones y no podemos seguir teniendo interiorizado que es la mujer la que tiene que tener esa posibilidad, que no es que no deba, pero es que tiene que ser una posibilidad social, independientemente de que sea posibilidades de hombres o de mujeres. Y bueno, pues en Ubrique seguimos trabajando todas a través de diferentes iniciativas por concienciar, por intentar que la gente joven, dentro de las posibilidades que un ayuntamiento puede ofrecer, ¿no?, a nivel de política de igualdad, pues intentar que aprendan a eso, conducta, patrones. Las personas somos al final lo que hemos aprendido, ¿no? Muchas veces tenemos esa lucha interna entre lo que tenemos por cultura, lo que tenemos por aprendizaje y lo que queremos ser, ¿no? En las mujeres se da mucho ese término que se llama sincretismo, ¿no? Yo soy feminista, yo lucho por la igualdad, yo proyecto una imagen de mujer feminista, pero luego yo tengo una carga familiar en la que yo concilio y en la que muchas veces en nuestro propio ámbito interno y privado no somos capaces de extrapolar ese feminismo que sí transmitimos en la calle, ¿no? Yo me imagino, quiero creer, yo estoy en política porque me creo lo que hago, y yo creo que algún día, más tarde que temprano que tarde, conseguiremos que toda la sociedad sea un poquito más concienciada con el movimiento feminista, que dejemos de utilizar algunos términos de manera incorrecta, que al feminismo le demos un valor real, que es el de un movimiento político, social y económico, que no es un movimiento de adoctrinamiento, como muchos nos quieren hacer creer, que hay quien quiere vender el feminismo como un concepto negativo, ¿no? El feminismo como si fuéramos el machismo, cuando no tiene nada que ver el machismo y la misoginia hacia las mujeres con el feminismo, que es un movimiento social, cultural, político, que su único objetivo es la búsqueda de igualdad de derechos de hombres y mujeres. Cuando todos los hombres empiecen, hombres y mujeres, pero sobre todo cuando todos los hombres empiecen a utilizar la palabra feminista sin connotaciones negativas, cuando si eso se pudiese conseguir, la sociedad habría dado un cambio, un vuelco totalmente, vamos, no cabría. Entonces a lo mejor ya podríamos dejar de tener que concentrarnos los 25 de noviembre, como me pregunta mucha gente. ¿Cuándo vamos a tener que dejar de concentrarnos? Pues cuando nos creamos que todos somos iguales, que parece que nos cuesta trabajo creérnoslo. Decías antes que el ayuntamiento, bueno, pues tiene las limitaciones, los gobiernos locales tienen limitaciones a la hora de aplicar distintas acciones dentro del marco de las políticas de igualdad, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues el marco de la concienciación o de las campañas de sensibilización es el único campo de actuación, ¿no? Claro, porque, bueno, a nivel local nosotros no legislamos, no podemos establecer leyes contra la violencia de género. Tenemos leyes a nivel estatal, la ley que se creó en el 2004 contra la violencia de género. Tenemos leyes a nivel autonómico que van un pasito más allá de las leyes estatales, leyes a nivel autonómico que se establecieron con el gobierno socialista, que no se nos olvide que aunque ya ahora mismo esté gobernando en la Junta de Andalucía un acuerdo a tres, ¿no? Las leyes legislativas que tenemos en Andalucía a nivel de igualdad y de violencia de género son leyes socialistas. Leyes socialistas que nos dan un respaldo, pero claro, nosotros a nivel ayuntamiento pues tenemos que, en base a esas leyes hasta estatales y autonómicas, pues establecer los mecanismos, ¿no? Y articularlas de forma que podamos hacer eso, acciones dentro de nuestras competencias como municipio, que claro, no somos una comunidad autónoma, ni somos, no tenemos competencia legislativa. Yo espero que esa Junta Andalucía que tenemos ahora, en la que parece, ¿no?, que quieren romper o han roto el consenso que había político de todos los partidos con el tema de género, un consenso que quizás de los pocos consensos que tengamos, porque muchas veces dicen, ¿cuándo se van a llegar a acuerdos a nivel educativo? ¿Cuándo se va a establecer una ley de educación en la que no, independientemente del partido político que entre, la ley de educación se mantenga? Porque es que es una locura para los docentes y para el alumnado, casi cada cuatro años, como quien dice, tener que cambiar pues el formato de educación, ¿no? Quizás en temas de igualdad había un consenso, pero se está rompiendo. Un consenso político a nivel de género, a nivel de igualdad, a nivel de reconocer que hay violencia hacia las mujeres y a nivel de reconocer que hay que condenar a los maltratadores. Reitero, como al principio, no condenamos a los hombres, condenamos a los maltratadores. Pues ese consenso se está rompiendo. Yo estoy esperando, no sé si con ansia o con miedo, el presupuesto de la Junta de Andalucía, que tendrá que aprobar ya pues, más temprano, más pronto que tarde, ¿no? Y espero no llevarme demasiadas sorpresas, porque, bueno, yo no dejo de ver en los informativos denuncias de los hospitales, de los sanitarios, de que la sanidad no está funcionando como parece que iba a funcionar. No dejo de ver concentraciones de diferentes sectores que parecían que iban a prometer, como que poco más o menos la Junta lo único que se había dedicado tradicionalmente es a robar, y ahora venía el gran salvador. Pues el gran salvador con tres nombres, esperemos a ver qué solución le da a la Junta de Andalucía, a ver qué presupuesto elabora, a ver qué hace con todas las manifestaciones y concentraciones que se están dando en las puertas de los hospitales, que parece que no nos toca, porque como por suerte no estamos todos los días en los hospitales, pero el movimiento que está habiendo hospitalario es importante y parece que algo está cambiando y no tengo la sensación de que sea algo bueno. Los presupuestos que tiene la Junta de Andalucía, bueno, muchas de las acciones que se están todavía haciendo son de los presupuestos últimos que aprobó el Partido Socialista. El Ayuntamiento de Ubrique, del verano para acá, ha hecho muchas contrataciones a través de los planes de empleo. Esos planes de empleo son del último Partido Socialista que gobernó aquí en Andalucía. No nos vayamos a creer que la gente que ha entrado en el plan de empleo que estamos aquí contratando son del gobierno actual de la Junta de Andalucía, porque no lo es. Todavía el gobierno actual de la Junta de Andalucía no ha aprobado ningún plan de empleo. Los comedores escolares que tenemos en Ubrique, dos abiertos en esta última legislatura del PSOE de Ubrique. Uno se ha abierto este año en un colegio de aquí de Ubrique, pero también ese comedor escolar fue consensuado y cerrado con el último gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Entonces yo estoy esperando esos presupuestos que tienen que salir, a ver donde los cambios que hay, a ver los tijeretazos que se meten. Espero que sean los menos, pero parece indicar todo lo que va a haber, ¿no? Y a ver cómo ese grupito, ¿no?, de tres, pues a ver cómo articulan para sacar políticas que prometían mucho y de momento no estamos viendo nada. Bueno, pues se queda también, ¿no?, toda esa cuestión enfocada dentro también del marco autonómico. Y para, bueno, pues retomar en el ámbito de lo local, sí que recordar un poco por las distintas acciones que se han llevado a cabo más recientemente o las que todavía están por llevar, ¿no?, dentro del ámbito de igualdad y que, bueno, llegan avaladas también en cierto modo por ese Consejo Local de Mujer e Igualdad, que es el órgano en el que se concretan las distintas acciones que después materializa el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad aún sigue existiendo el consenso, al menos hasta la última convocatoria que tuvimos, y se acuerdan acciones pues a nivel de nuestro municipio que entendemos entre todas las personas que conforman el órgano, que pueden repercutir de manera positiva en la concienciación, en definitiva la concienciación de las personas que participan de un modo u otro. Hemos tenido campañas de teatro, hemos tenido concentración, hemos tenido marcha, tenemos alguna actuación más de centros educativos que se pusieron de acuerdo y en contacto con nosotros porque querían que les ayudáramos a impulsar esas actividades. Y bueno, como digo, el Pacto de Estado nos facilita un poco poder acceder a recursos que quizás si no, no serían más complejos poder realizar alguna de las actividades, ¿no? Y bueno, pues como digo, todavía nos quedan algunas actividades en torno al 25 de noviembre, entonces al día de ayer, ¿no? Nos quedan algunas actividades de las que se consensuaron el Consejo Local de la Mujer y bueno, esperemos que sigan con el mismo transcurso de estos días, ¿no? Hemos visto que había bastantes personas en la concentración de ayer, el domingo en la marcha también y, como digo, positivamente bastantes hombres. La actuación de teatro que se hizo hace un par de semanas, creo recordar, un casi lleno en el Instituto de Francisco Fato, que es donde se proyecta, donde se celebró la actuación. Y bueno, pues yo que participe cada vez más personas en las actuaciones aquí en Ubrique y que participen cada vez más hombres, me hace, bueno, pues lo veo algo positivo, ¿no? Como digo desde el principio de mi intervención, hablamos de género, hablamos de concienciación y prevención de violencia de género y tenemos que hablar de algo social, no algo de las mujeres. Y que el hombre se involucre, participe y se muestre y dé la cara, ayuda, porque eso hace que el agresor o la persona que quiere violentar a la mujer o el maltratador o el misógino, ¿no?, tenga que esconderse un poquito a la hora de salir a la calle, porque si un hombre es rechazado por otro hombre, quizás sea para ellos un poco más doloroso que si una mujer le dice, oye, es que tú no estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas, ¿no? Parece que tienen asumido que las mujeres les protestemos, ¿no?, a las personas que son agresores. Que le proteste otro hombre parece que es un poquito más complejo. Entonces, que haya hombres que den la cara, que pongan sus nombres y sus caras en la lucha feminista, es importante porque el hombre maltratador se siente más desprotegido cuando es otro hombre el que se enfrenta a él. Bueno, pues es el tema principal, ¿no?, en el espacio de política de hoy por parte del Partido Socialista. Bueno, pues destacar principalmente esas políticas de igualdad que desde el gobierno del PSOE se desarrollan en nuestra localidad y era donde se quería poner hoy el punto de atención, ¿no? Sí, como decimos, podríamos hablar políticamente de muchos temas, ¿no? Y bueno, en función de cualquiera de nosotros o cualquier compañero podría hablar de cualquier tema. Es importante que hoy estuviéramos aquí con una perspectiva un poquito más de género porque lo que decimos, estamos viendo cambios legislativos o roturas de ese consenso, ¿no?, que veníamos ya teniendo interiorizado, que era necesario recordar que hay un problema social, es necesario recordar que no podemos dejar que se ningunee, ¿no?, el tema de la violencia de género, que se mire para otro lado cuando estamos hablando de maltrato, cuando estamos hablando de que todavía hay muchas mujeres que sufren en silencio, por vergüenza, porque se las minimiza psicológicamente y no tienen capacidad, porque se les ha mermado, para denunciar situaciones que están viviendo, que todavía hay mujeres que sufren acoso en los trabajos. Es que son situaciones que tendrían que estar ya tan del pasado y que todavía se siguen dando, que no podemos mirar a un lado, hacia el otro lado, como si eso no fuera con nosotros, como si eso no fuera un problema social. Y no podemos permitir que haya políticas que quieran denominar ese tipo de actuaciones como si fueran algo excepcionales y algo como que no tienen importancia o como que no va con la sociedad en general. Son problemas sociales gordos, importantes y que tenemos que erradicar. Y cuanto más involucrados estemos todos y todas, antes conseguiremos esa igualdad. Y como decimos, era importante que hoy se hablara de este tema porque la lucha por la igualdad, la lucha contra la violencia de género, es un tema para mí político, que tenía un consenso y se está rompiendo. y tenemos que levantarnos todos y todas y seguir luchando por este en este área. Con ese la búsqueda de ese consenso, ¿no? Bueno, pues era, por tanto, el punto en el que se quería marcar, ¿no? Especialmente el discurso dentro del marco político por parte del Partido Socialista en la jornada de hoy, en todas esas políticas y acciones en materia de igualdad que se emprenden por parte del Gobierno Socialista, en este caso, en el Ayuntamiento de Ubrique, con la responsable de Mujer y Política de Igualdad, con la del socialista Madalena Burdayo. Nos vamos a quedar aquí, Madalena, agradeciéndote que nos hayas atendido hoy en el espacio de Política Local. Gracias. Gracias a vosotros.